Roll. Ya estamos en junio, ya llegan las calores. ¿Qué pasa, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Mira a esa mujer. Arranca el episodio 855 del podcast en riguroso directo en tu recto. No en el de ella, en el tuyo. Que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también en tu FM favorita, se está incluida en el mogollonazo de FMs y también plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de este tu programa y nos ayuda a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde Sanper de Caranda. Mira a esa mujer, What's That Woman. Ese es el título del más reciente sencillo y videoclip extraído de Scars, el último EP hasta la fecha de los malagueños de 59 Sound. Que nos ayudan a arrancar esta primera edición de junio de Pequeño Ternasco. Asalto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Bienvenida, bienvenido, tanto si nos escuchas vía podcast como en diferido o como más me gusta a mí, en directo live. Ya sabes que si no puedes llegar al directo a las 7 de la tarde hora Madrid, tienes disponible el podcast cada día de lunes a jueves a partir de las 21 horas, hora Madrid también, lógicamente, en la web de asaltomatarradiorock.com o bien en lista de podcast o bien en noticias rock pinchando en el blog de Ternasqueando, que es el blog donde se acumulan todos los artículos y podcasts de este programa. Más cosas, Roxa Rosaev. Semana repletita de conciertos y también de estrenos discográficos. El primero de ellos hoy y en total exclusiva. Versois, este finde en la Riviera. Ese no es el estreno, es el primero de los conciertos. Un concierto anunciadísimo por los madrileños. Tenían una gana loca de que llegara esta fecha. Ya nos lo venían diciendo en la entrevista que tuvimos con ellos hace unos meses ya. Y es que van a estar abriendo en el último concierto de la gira Imaginaciones de sus amigos Whiskey Caravan. Un concierto que se realizará este sábado 8 de junio en la sala La Riviera, pedazo de sala ahí en la capital del reino de Pañistán. El precio de las entradas, pues ahora mismito te lo digo. Jodó, desde 20 euros, no está mal. Me acabo de quedar un poco petrificado. Pero bien lo merecen, sobre todo nuestros amigos de Versoix. Como te digo, este sábado 8 de junio en la Sala La Riviera a partir de las 8 de la tarde. Ahí estarán los Versoix acompañando a sus amigos, abriendo para sus amigos de Whiskey Caravan en ese concierto fin de gira de los Whiskey Caravan en el que van a abrir los Versoix. Te vamos a dejar enlace directo debajo del cartel anunciador en el artículo en el cual está incluido este podcast 855 de Pequeño Ternasco. Enlace directo a esa venta anticipada para un concierto en el que seguro los Versoix se subirán al escenario con su habitual instinto felino. Que además es el título del corte número 7 de Arquitectura de un Caos, el último disco hasta la fecha de los madrileños Versoix, Instinto Felino, este sábado en La Riviera, en Madrid. Todo lo que no escribo, los besos que perdí por no sentirme vivo, el tiempo que invertí en asuntos prohibidos. Me aterra la ciudad sola y con tanto ruido. Muero por no beber de todos sus fluidos. No pediré perdón por lo que no he cumplido. Y entre caricias y vino, y con instinto felino, fue devastando los sueños que ardieron en su portal. Haremos cuanto nos pida esta miserable vida que nos ofrece pecados que no debemos probar. Y entre caricias y vino saqué el instinto felino. Recoger mi corazón del suelo, tanta altura fue mala, pasó por no callarme todo lo que siento y gritarlo con ansia. Deja de revolver el colorido consuela. Basta con escribir lo que llevamos dentro y sacarlo aunque duela. Desclava mi ataúd, retírame las velas. Y entre caricias y vino, y con instinto felino, fue devastando los sueños que ardieron en su portal. Haremos cuanto nos pida esta miserable vida, que nos ofrece pecados que no debemos probar. Y entre caricias y vino, y con instinto felino, ardimos en su portal. Haremos cuanto nos pida esta miserable vida. Saltomata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Si había pocos conciertos este fin de semana, me acabo de acordar de uno muy importante también, que no me habían pasado cartel, lo estoy solicitando ahora mismo, ya veré cómo lo meto esta semana. Algo haremos, no preocuparse. Vamos a seguir anunciando conciertos. Mira, los de hoy coincide que son todos en Madrid o en la Comunidad de Madrid. Roxa, Roxae. Hora límite, juegan en casa. Efectivamente, en Alcorcón. En la sala Vicio. Vicio con dos Z. Estarán este sábado 8 de junio, como te digo, en la sala Vicio de Alcorcón, en la calle Industrias número 32 de la localidad madrileña. Un lugar al que puedes acceder a través del metro Puerta del Sur. Ahora te digo cuál es el precio de las entradas, porque el cartel que tengo es un poco antiguo y voy a mirarlo en el enlace a la preventa, claro está. Vale, sí, ya lo tenemos por aquí, un enlace que también vas a tener disponible tú para hacerte con esas entradas. Apertura de puertas a las 21:30 horas. El precio de las entradas es 10 euros anticipada más gastos de gestión. Incluye consumición mínima, cerveza o refresco. Y ya en taquilla, 12 euritos. Te lo recuerdo, este sábado, día 8 de junio, en la sala Vicio, en la calle Industrias número 32 de Alcorcón, a partir de las 21:30 horas, por 10 euritos la anticipada más gastos de gestión o 12 en taquilla, puedes ver a los horas límite, además con una consumición gratis, eligiendo entre refresco o cervecita buena. Un concierto que creo que tiene aseguradísima una entrada brutal, como siempre que los Hora Límite tocan en Alcorcón, y que será un concierto que seguramente dejará huella y no quedará, no, disuelto en el viento. Es el título del temazo y corte número uno que abría, o que abre, porque todavía no ha desaparecido este disco, Sin Rendirme, el último trabajo de estudio hasta la fecha de los Hora Límite. Este sábado en la Vicio de Alcorcón, no te lo pierdas. No la verás, siempre a tu lado, caminando bien leal. No tengas más dudas. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Tenemos un concierto más que anunciaros, pero nos lo reservamos para el final del programa, como hacemos en alguna que otra ocasión. Ahora, Roxa Roxae. Hits, estreno en exclusiva. Exclusivón en Pequeño Ternas con Asalto Mata Radio Rock.com. ¿Cómo nos gusta? Me cago en la puta de los. Más que a un tonto los palotes. Pues sí, una vez más somos el primer medio en estrenar y hacernos eco de lo nuevo de nuestras bandas asociadas, en este caso de los Hicks. Que a última hora del pasado viernes me sorprendían con la notición de que tenían nuevo disco en ciernes. Un nuevo trabajo que llevará por título Tiempos Duros. Y que ya en ese título deja bien a las claras el por dónde van a ir los derroteros, ¿eh? Van a ir a por un sonido más duro y eso sí, también más cuidado que en su primer trabajo SP llamado Involución. Además van a volver en formato de Power Duo. Obviamente, si lo hemos estado hasta la fecha, no vamos a estar ahora atentos a todas las novedades, ya que van a sacar nuevo disco e irán soltando pequeñas pildoritas que nosotros vamos a compartir aquí contigo bien a gusto. Aquí en Pequeño Ternas con Asalto Mata Radio Rock os lo vamos a contar, tenedlo por seguro. Pero ahora mismo llega el momento de asistir a ese estreno en exclusiva, el primer tema que comparten, ya te digo, desde el viernes por la noche. No, desde el viernes por la noche, ¿qué digo? El viernes por la noche me enteré yo. Poquito más de 7 horas desde que se ha estrenado en todas las plataformas y también en YouTube el primer videoclip. Primer adelanto a este Tiempo Duros, el segundo trabajo de los madrileños Hicks, los madrileños del rock sin más, ahora en formato Power Duo. Esto se titula, y además de puta madre que se titule así, porque así yo me callo para que no sean solo palabras. Que es precisamente el título de este primer adelanto de los Hicks. Recuerda, Tiempos Duros será el nuevo álbum, esto el primer adelanto. Thank you. saber sin saber nada. Es creernos las falacias de pobridos desalmados que se ríen de la justicia que vomitan en tu cara. Y encima abrimos la boca para que no escape nada. Solo palabras, habrá cadabra y todo solucionado. Te han atrapado, pero tranquilo, tú sigues sentado. Solo palabras, caca de cabra para ti y tu familia. Qué maravilla, chorizo barato, pero encuentra aquí palo. Solo palabras, tú sigues ciego y encerrado en tu jaula. Sigue escuchando sus discursos baratos que no van a ningún lado. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. It's raining blood. La recontradición. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona. Bueno, esta canción yo creo que casi no requiere presentación. Pero como está en la recontraversión, pues la voy a presentar. Hoy protagonizan también nuestras bandas asociadas la sección de las versiones. Esta cover de la popular canción americana fue primer single y vídeo extraído de Delirios 2, Apología del Desaire. Último trabajo hasta la fecha, aunque sabemos de muy buena tinta que tiene ciernes dos más para este próximo 2025, el rockero cordobés Gato Ventura. Esto es que eres muy seguidora o seguidor de Sepultura. Y es que los hermanos Cavalera siguen regrabando álbumes de su primera banda. Esta vez ha sido el turno del Esquizofrenia, segundo largo de los Cariocas del año 1987. Un disco que se va a relanzar próximamente, que ha sido ya regrabado y para el cual han elegido este cañonazo como primer sencillo adelanto. Escape to the Void, Sepultura, a cargo de los que siempre lo fueron, los hermanos Cavalera. Yeah. casa, perro, no te olvides del bozal. Una bolsa en el bolsillo y ganas de andar. Cuando llegues al Titicán, muchas razas allí verás. Repasa mentalmente las que puedes recordar. Fox, terrier, setter, irlandés, mastín del Pirineo, San Bernardo, tequines, saboyedo, labrador, perro de agua, Basset, mastín napolitano, Bloomberg, español, chou, chou. Pues así a lo tonto, sin comerlo ni beberlo, hemos superado el mal de media hora, la mitad de la, lo que es la emisión del programa. Si hemos superado el media hora, la mitad del programa ya no se habría acabado. Y hemos llegado a la sección de secciones. Tú que nos estás escuchando vía podcast ya sabes qué programa te estás llevando a las orejas. Quien nos esté escuchando en directo o en diferido porque se acaba de enganchar a la emisión, que sepas que estás escuchando Pequeño Ternasco. Sea en asaltomataradio.com o en cualquiera de las emisoras que pasan la señal de este tu programa. Agradecidísimos de tu fidelidad, sea la manera que sea la que hayas elegido de escucharnos. Vamos a por las bizarradas, como siempre Roxa Roxae, además de al mando y control técnico, nos dice los titulares. Un festival regala botellas de agua usadas por los componentes de un famoso grupo como premio a los fans. ¡Qué guarrada! ¡Qué guarrada! ¡Qué cutrerío! ¡Qué jeta! ¡Bah, bah! ¡Y qué tontada! ¡Y qué tontada! El pasado 22 de mayo, la banda Oh My Girl actuó en un festival universitario en la localidad de Asan. Sin embargo, lo que ocurrió en el escenario después de su concierto fue noticia en todo el país. No he apuntado qué país era, pero creo que era por Corea del Sur. Hombre, en Corea del Norte se hubiera entendido que lo de las botellas de agua, que ahí van muy pretos. Que los tiene atadísimos el amado líder. 4 días después se publicaron varios vídeos en las redes sociales que mostraban al animador del evento invitando al público a subir al escenario para recoger las botellas de las que habían bebido las chicas de la banda. Además, antes se les había pedido a los fans que participaran en un show de talentos para tener la oportunidad de ganar este insólito premio de mierda. Anda que hay que ser cutre. ¿De quién quieres la botella? Se podía escuchar al speaker preguntando a uno de los participantes antes de examinar las botellas de agua y entregarle la del componente del grupo que había solicitado. Luego procedió a hacer la misma mierda con todas las demás y con todos los demás. Ahora, lo peor de todo es que no quedó ni una. Yo, a mí me dan esa mierda regalo y se la tiro, ¿sabes? Hombre, claro, también a esas horas, no sé a qué hora serían, pero todo el mundo ya va contento y coge lo que... Tanto el presentador como los estudiantes fueron severamente criticados por comportamiento inapropiado. Pensé erróneamente que sería algo divertido, pero terminó causando mucho daño. Algunos estudiantes que participaron en el show esperaban premios diferentes... mejores. Mejores. Diferentes es una manera muy sui generis de decirlo. Premios mejores. Además, después de pasar el COVID y todo eso que ya sabemos... Y lógicamente se quedaron muy chafados al recibir las botellas, dijo avergonzado. Esto se produjo por mi mal juicio, así que critíquenme a mí no a los estudiantes de por favor, concluyó. A ver, yo no iría a un festival de este tipo de ninguna de las maneras, ni aunque me pagasen mucho dinero. Pero si se va a volver a celebrar este festival, por favor, para no ir, que me digan dónde piensan hacerlo. Mira, todavía mejor, que me digan dónde y cuándo. Aunque si el dónde y cuándo nos lo cantan los Diluendo, entonces hay que ir seguro, sí o sí. Porque merece la pena y mucho esta banda de Caspe. Este es el corte número 3, este dónde y cuándo, extraído de La Soledad en Multitud, el último álbum reciente de finales de 2023. Para la banda de hard rock progresivo Caspolina. Diluendo, ¿dónde y cuándo? We'll be right back. cuando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bien, pues vamos a por la segunda bizarrada del día de hoy. Jodo, los hay delicados, ¿eh? Se rompe el hueso más duro del cuerpo humano al toser. ¡No me toques! Sí, ah, vale, Jorge. Si de toser se me rompe el hueso, como me des una palmadita, igual me deshago entero. Este individuo de tan solo 35 años les comentó a los médicos que sintió un dolor agudo inmediatamente después de toser muy fuerte, pero que simplemente no le dio importancia como si se tratara de un calambre. Fue al tratar de caminar cuando comprobó que algo grave sucedía al no poder dar ni un paso. Una radiografía mostró que el paciente había sufrido una fractura de fémur. Toses y se te rompe el hueso más grande y más duro del cuerpo, tú. Un poco, se me hace un poco extraño. Bueno, no, extraño no, extrañísimo. Ya, primero que se rompa el toser y segundo que tenga que ser el fémur. Sí, no, se podía haber roto una costilla, no, por no, eso, el fémur. En este, no, en la costilla. El occipital. Pero claro, su historia sobre la tos no tenía ningún sentido y no había señales de ningún trauma físico. Entonces el doctor Song y su equipo decidieron investigar más a fondo, preguntándole sobre su salud en general, sus hábitos alimenticios y su estilo de vida. Pero también realizaron una prueba de densidad, o sea que arrojó resultados preocupantes. Su densidad era similar a la de un hombre de 80 años, lo cual era inusual incluso para un sujeto muy sedentario. Finalmente, los médicos concluyeron que simplemente tenía huesos increíblemente frágiles como resultado de su mala alimentación y falta de ejercicio, ya que el paciente les comentó que había reemplazado el agua por refrescos y bebidas azucaradas, con lo malo que es el gas carbonatado para todo. Para los huesos, los dientes, para todo. Lo cual aparentemente impedía que su cuerpo absorbiera adecuadamente el calcio, afectando así a su densidad ósea. O sea, que no era por toser muy fuerte, sino por su salud en general, que estaba hecha unos zorros, pero claro, es que con la dieta que me lleva, que no se espere estar sano, porque así, amigo, no hay manera. No hay manera, no way. No way, pero sí guay, pero que muy guay este no way de los Electric Flames. Último sencillo grabado hasta la fecha por la excelente agrupación hard rockera madrileña. There's no asaltomatarradiorock.com. Tocamientos en El Relleno. Puedo enamorarme de ti. Canción más que indicada para tocarse, ¿no crees? No tengo claro qué es. Y además para anunciaros el último concierto que os teníamos preparado para recomendaros hoy. Busco entre el humo, miro a mi lado. Este Puedo enamorarme de ti es el corte número 3 del último disco hasta la fecha de la banda de nuestro compañero de onda Roberto Espinel, Capitán Rock. Esa banda son ni más ni menos que los Dixon, que estarán también este sábado 8 de junio en el Grace O'Malley Irish Pub de la calle Zurbarán número 1 en la madrileña localidad de Colmenar Viejo. Puedo enamorarme de ti. A partir de las 23:45 horas con entrada libre gratis. Puedo enamorarme de ti. Si no te tocas con la balada, te puedes tocar con el precio. Dos copas, sigo tus pasos. Dixon, Puedo enamorarme de ti este sábado en Colmenar Viejo, en el Grace O'Malley Irish Pub, a partir de las 23:45. Lanzas tu mirada. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pedro de Calanda. Que recorren toda mi piel, busco una excusa que me permita mirar tus labios sin parar de sonreír. En poco tiempo puedo enamorarme de ti. En poco tiempo puedo enamorarme de ti. Roxana Saez. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Nuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de ti y de todas vosotras y vosotros. Y te recuerdo, como hago cada día, no sin antes agradecer enormemente la escucha, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, perdiendo huesos por toser o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar... ¡A la pala! Mañana más, si os quiere, agures, mon amores. Oh,